Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico del disco, inicia hoy el sabor de la noche, los Village People con YMCA, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y ahora nos vamos con un tema de 1982, una canción que fue el número 6 en Billboard. El turno es para un artista inglés, un gran músico, el señor Joe Jackson. Llega ahora con esto que dice así, en el sabor de la noche, Stepping Out. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. U2 fueron muy criticados por este disco, por el álbum Pop de 1997. Y la verdad, a mí me parece que es uno de los trabajos más interesantes, más diferentes de la carrera de ellos. Me parece que cuando ellos se metían en esta onda era que hacían cosas realmente valiosas. El álbum Pop, la canción Discotheque, soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Savera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también con el mismo hashtag en nuestro Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora con esto que dice así, un éxito del año 2003, de un álbum ganador del Grammy al álbum del año. Llega Outkast con Hey Ya en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Algo de funk a esta hora, un clásico de 1975. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Casey and the Sunshine Band con Get Down Tonight. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Se lo vamos a Marquetería Estudio 51, Mauro Ibarra 51, Luis Enrique 6874. Saludamos a De Julián Clip, César de Póveda, y bueno, vamos a continuar ahora con más clásicos. Nos vamos al año 2000, el grupo del que salió Beyoncé llega ahora con esto que dice así. El turno es para Destiny's Child, un tema de la película Charlie's Angels. Independent Women en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. My girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fall with the

Cuando se habla de clásicos, hay que hablar de los 80. Y no se puede hablar de los 80 sin hacer la parada obligatoria en esta banda y especialmente en su vocalista Boy George. De 1983, en El Sabor de la Noche, Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y vamos a continuar ahora con algo de los 90. Que de por sí es una reinterpretación de otro clásico, una reinterpretación de un clásico del jazz original del maestro Herbie Hancock. La original se llama Cantaloupe Island, pero esta, por Us Three, dice así: Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Thank you. Clásico de Rod Stewart que se descubrió luego que fue un plagio de la canción Fio Maravilla de Georges Benjor. A esta hora en El Sabor de la Noche de 1978, Do You Think I'm Sexy. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos de nuevo a los 80, el turno es para 1982 y uno de los primeros grandes clásicos del señor Prince. Esto dice así, 1999. Thank you.